de día va a rezar. No pienses que está bien, yo disfruto también. Tu cuerpo es un baile, me hace flotar a las 10. No me arrepiento de verte, esta noche tenerte flasheando en mi cama. Amor de repente, tocando tu cuerpo, besando tu cuello, caliente y ardiente, perdido en el ambiente. Muévelo bien, nena, moviendo la cadera. De noche es una fiera, de día va a rezar. No pienses que está bien, yo disfruto también. Tu cuerpo es un baile, me hace flotar a las 10. No me arrepiento de verte, esta noche tenerte flasheando en mi cama. Amor de repente, tocando tu cuerpo, besando tu cuello, ambiente. Chabón.